Nuestra postura en esa situación, como que hablamos sobre algunas cuestiones, sobre alguna información transmitida en forma extraoficial, que algunos integrantes de omisión de títulos que estaban presentes en las reuniones tal vez pasaron la información a los alumnos. No sabemos hasta qué punto la información que se maneja es una información certera. Entonces nos parece que tenemos que ver la resolución, ver cuál es la incumbencia de títulos que corresponde, que conste en esa resolución, y en función de eso tomar medidas y evaluar si realmente los espacios curriculares para cuales estamos preparando a nuestros alumnos están incluidos en incumbencia de título y actuar como corresponde. Algunos de los chicos decían que ustedes le estaban vendiendo una mentira. ¿Qué responden a eso? Mire, yo no estamos de acuerdo con eso, porque cuando nosotros, como yo te estoy diciendo y recién le explicaba, cuando sale un diseño curricular nuevo, no está definida incumbencia de títulos. Incumbencia de títulos se define cuando hay primer título en calle, cuando hay primer egresado.